Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Muy buenas tardes y bienvenidos, esto es Good Karma Radio Show. Uy, me falta mi co-equiper, ¿qué pasó ahí? Llega el fin de semana, llegamos nosotros acompañando esta tarde de Semana Santa. Ahí están los grillitos, hola Pulpo, ¿cómo estás? Ahí moviendo tus tentáculos, excelente. Hoy Zeta va a llegar un poco más tarde, aprovechamos para saludar a la señorita Corin. Que aún está recuperándose, así que todo el buen karma de nosotros y de todos nuestros oyentes para ella. Así que mañana Pascuas, Pulpo. Mañana Pascuas. ¿Te regalaron huevos? No. A mí tampoco, está como la frase de este fin de semana: qué caros están los huevos. De Pascua. Qué rico el chocolate amargo. ¿Te gusta el chocolate, Pulpo? Vos sos medio raro, las hamburguesas no te gustan a vos, ¿no? No. Así que bueno, hoy tenemos estrenos, tenemos música nueva de David Guetta junto a Anne-Marie, música de Chris Crawford que nos trae el segmento del señor Z. Tenemos algo de Jonas Brothers, Smith & Tell también, un poco de Lady Gaga y mucho Roxette como siempre. Son las 19 horas 3 minutos y ya podés empezar a dejar tus mensajes. Nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6400-7047. Recuerden que nos pueden escuchar a través del dial también, 102.9. ¿Queda un poco antiguo lo del dial? No, hay gente que nos escucha, sí. O del sitio web también, www.fmradiobox.com. Recuerden también que a través de la app nos escuchan con la mejor calidad y con esa interfaz que les comentamos siempre, que está genial porque es súper amigable y que la maneja hasta la vieja, que no la nombremos mucho, a ver si aparece por ahí. A ver, también vamos a aprovechar para saludar a la señora de Luis Miguel, es un clásico de nosotros. Haremos las paces algún día. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Tendríamos que tenerla acá en el piso, ¿te imaginas, Pulpo? ¡Hizo virgen! Así que, bueno, como les decía, ya pueden dejarnos sus mensajes y también nos encuentran en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en Twitter, que me parece que ahí la cagamos porque le pusimos Good Karma Radio 1. Igual se está criando ahí guachito, no sé. Creo que ni siquiera señorita Grey ni el oso borracho están manteniendo al Twitter. Se está criando solo ahí. Pero bueno, vamos a comenzar con esta hermosa tarde con música. Lo que viene es Roxette, va a sonar The Look, un vivo espectacular, bien arriba. Y seguido vamos con June Afternoon. We'll be right back.

Sonido para vos. Ya, estrenos. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Marca registrada para uno de los DJs más conocidos del planeta y este gran éxito que se suma a todo el tiraje de temas que le encantan a todo el mundo y que todos son unos grandes hits y que hacen sacudir el esqueleto de una forma impresionante. Terrible el éxito de esta reversión que se llevó todos los premios en lo que va de la mitad del año. Hace rato que no está colaborando con Sia, David Guetta. La tenía como musa inspiradora en un tiempo, como que estaba ahí, que trabajaba solamente con ella. Ahora le llega el turno a Anne-Marie, después de que trabajó junto a Niall. Se ve que estuvo mirando ahí, pispeando, y dijo: a esta le fue bien con Niall, la voy a agarrar y vamos a hacer una reversión. ¿Y qué salió? A ver cómo lo podemos decir. Esta super versión, super gueteada, vamos a decir, de el tema Baby Don't Hurt Me. ¿Te suena, Pulpo? El tema que cantaba originalmente Hathaway allá por los 90. Así que ahí está jugando con esta carta nueva. Y con Anne-Marie me parece que es la primera vez que colabora. Vamos a ver qué pasa. Con Bebe Rexha la rompió con esto que está sonando ahora. Así que vamos a bailar un poco y vamos con David Guetta y esta reversión junto a Anne-Marie. fuck it, I live it. What we do behind doors is our business. Oh, my body, he giving me kisses. I'm wet when I'm wet, I'm a popper like Adderall. Baby, dive in my beach and go swimming. Let's go deep, cause you know there's no limits. Nothing stronger than you when I'm sipping. I'm still gonna finish, I'm drunk, I ain't had enough. One day you hear it, you ghost. Telling me lies and it's killing me slowly. Yeah, yeah. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. What is love? Hola Argentina, somos Roxette. We want to say hello to all our fans. Karma Radio Show. I'm Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Qué clima que se generó acá en el estudio, por Dios, el pulpo está ahí. 11-6470-47, esperamos sus mensajes. Zeta, te cuidamos el segmento por un rato. Viste que te pusimos uno de los temitas esos que te ponen así meloso. Seguramente ya lo estaría cantando si está Zeta acá con nosotros. En un rato ya lo tenemos a Don Zeta por acá. Excelente la versión, inconfundible, la voz de Chris Crawford. Excelente artista. Es uno de los artistas que me gustaría ver. Zeta tuvo la oportunidad. Este muchacho fue telonero en un momento de Roxette. Me parece que esto fue en 2010, si no me equivoco. Tuvo el placer de poder escucharlo en vivo. Y nada, elegí una excelente canción de los Beatles, que va a ser lo que va a sonar ahora, Pulpo. Te va a encantar esto también, Salimos un poquito del melosimo que estamos ahora y va a sonar Imagine. Y seguido le pegamos ahí como para que sea compañerito el Help de Roxette. Imagine there's no heaven. Try. No hell below us, but was only sky. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine this. No countries, it isn't hard to do. Nothing to kill or die for, no religion to. Imagine all the people life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You and you may. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Let's lose our minds and go fucking crazy. Ahí estamos bailando con el pulpo acá, súper verano, aunque estamos en otoño ya, ¿no? No le alcanzan los tentáculos al pulpo ahí para sacudir. Tenía que buscar una cortina de Jonas Brothers, pero bueno, le di una chance. Ahí va, a Joe Jonas, que nunca lo pasamos a él. Siempre por ahí es Nick. Bueno, hoy es Joe Jonas con... fue un exitazo el tema este. Súper, súper verano suena. El año pasado, cuando hicieron su super colaboración con Marshmello, hicieron un medley, que a Zeta no le gusta que diga popurrí, vamos a decir un medley. Hicieron un medley con que en teoría eran temas de los Jonas Brothers, y tocaron este tema y lo cantaron los tres hermanos juntos. Así que cero egoísmo se ve que hay ahí para poder compartir el exitazo este. Así que bueno, lo que vamos a escuchar ahora es justamente esa colaboración que hicieron junto a Marshmello. Es un tema que quedó pero espectacular. A mí es uno de los que más me gusta. Creo que le dio ese toque fresco con la colaboración junto a este DJ. Así que Pulpo, hacer lo tuyo. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Una noche más que me paso sin dormir, porque hay algo que me llama. Sin embargo, tú, tan dormido y tan natural. Te he dicho ayer, yo no puedo estar así, necesito más amor. Entonces tú encendiste la televisión. Oh,

Momento de Igate Luke, acá haciendo palmas con la gente de Smith & Tell. ¿Cómo me gusta esto? Bueno, el Zeta nos dio permiso, el señor de las estrellas del norte, ahí para poder estar acá en el segmento de él. Por un ratito, ¿será? ¿Será que va a venir o se va a hacer el Sota Zeta? La cara del pulpo. Así que bueno, vamos piloteando acá, nos hacemos compañía mutua. Estamos acá con el pulpo junto a todos ustedes. Recuerden que nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11 6470 47. Ahí estamos con la tarde de Good Karma sonando Smith & Tell. Estos chicos que no paran de tener un éxito atrás del otro, son los jóvenes, el nuevo dúo sueco, se puede decir. Que vienen teniendo un éxito indiscutido. No hace mucho terminó el tour que los trajo por acá, por América. Hubiera sido muy lindo que estuviesen acá en Argentina, pero bueno, estuvieron tocando en Los Ángeles, en México, ahí un poquito más cerca. Como me hubiese gustado estar, creo que Z obviamente también. Ojalá pronto los podamos tener por acá, amigos de la casa. Ya creo que, a ver, con el tema que va a sonar ahora, tienen todos los números del talonario para hacer el nuevo separador de Z en el Daycat de Luke. Que bueno, tenemos retrasado un poco el tema de la artística del programa. Pero bueno, hay un problemilla ahí con la PC. Ni bien lo solucionemos, ya vamos a tener toda la artística nueva. Así que bueno, vamos a ir escuchando entonces ahora lo que va a sonar es I Feel It in the Wind con Smith & Tell. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Música como más te gusta. GK en vivo. I'll do fine without it. acá en vivo, acá nos pusimos un poco distraídos con el tema de modo recital y estábamos ahí con los encendedores acá. Suena una banda de aquellas, Durán Durán. Este tema va a ir dedicado para Leo Simone, súper fanático de la banda. Una de esas bandas clásicas que al igual que muchas otras, saben ayornarse a la nueva modalidad esta de las colaboraciones. ¿Sabes, Pulpo, que estuvieron los chicos estos colaborando con la sueca Tove Lo? No sé si me sale bien el nombre en sueco. Tove Lo. Y salió un muy buen trabajo, súper moderno. Seguramente a este chico Leo Simone le debe gustar mucho porque es un súper fanático de la banda. De paso que estamos saludando a Leo Simone, vamos a hacer una rueda de saludos. A ver, que tenemos del otro lado ahí a Silvana y Walter. También saludos para Nélida y Facundo, que están mandando ahí un par de memes. Nos estamos riendo. Mandaban fotos de un producto ahí que dice Bricks en el estuche. Te usurparon el nombre, dice. Saludos para Diana y Cristian también. Sabri, Currox y la Michu con su ritual ahí en Rosario. Chicos, gracias por estar siempre. Para todos los chicos de Rosario también. Roxana, abrazo fuerte. Daniela y su mamá. Obviamente que el programa de hoy también está súper dedicado para nuestra señorita Corin, que nos está escuchando desde la clínica ahí. Un abrazo enorme para ella. Y ella sigue haciendo su trabajo desde ahí porque tuvimos una pequeña fallita ahí con la transmisión y estaba atenta ahí señalándonos. Así que también saludos para Marcelo Olcina de La Pampa, para Jorge Canata de Catamarca también, que nos escucha. Saludos para Ana Sol también. Y bueno, luego seguimos. Entonces, estamos en momento de vivo y vamos a ir con la gente de Durán Durán. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Radiobox, comunícate. WhatsApp 11 6400 7047. but I was just thinking about you, and I'm sorry about everything. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Jag hade väntat med livet som varit. Du letade länge utan att se. Förlåt för min rädsla, förlåt för min godhet. Jag borde satt gränser, nu vet jag så väl. Dagar du hade med vänner omkring dig. Du minns det med glädje, du minns det med sorg. För när du försvann och gick bort dig i natten, vi hade på känn vi som följde. ¿Cuántos recuerdos en este momento de They Got The Look? Sonando Patrick Isaacson, este artista sueco, oriundo de la ciudad de Västerås. Qué hermosa ciudad, con esa particularidad de su parte nueva y su parte vieja de la ciudad. Hermosa, tuve el placer de conocer esa ciudad. Saben que Patrick Isaacson era un excelente deportista, luego fue... que se lanzó para el mundo de la música. Nosotros del mundo rocksetero lo conocimos más que nada, creo que fue allá por el año 2000 cuando hizo la colaboración junto a Marie Fredriksson, junto a ella, que cantaron el tema Dead Son Barnou, que es lo que va a sonar ahora después de esta hermosa canción que va a sonar ahora de Patrick Isaacson y que se llama Ruta 1. Yeah. lovar ju att alltid älska. Utan en tung, utan en längtan. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Oh, los hits del momento en tus oídos. Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, trying to ride. Qué placer escuchar a la madre monstruo, esta mujer, esta voz impresionante, cada vez más cercana al mundo del cine. Se la vio nuevamente en la entrega de los Oscar 2023, radiante en la alfombra roja. Ocurrió una particularidad justamente en el momento de la toma de fotos, en la que una persona de prensa tuvo un accidente, se cae. ¿Y quién la ayudó? ¿Quién estuvo ahí con su vestido de gala ayudando? La señora madre monstruo, Lady Gaga, ahí socorriendo a esta persona de prensa, que bueno, debe haber sido su minuto de fama, junto a la estrella que lo estuvo socorriendo ahí. Lady Gaga estuvo presente, obviamente, por su composición con el tema Hole in My Head, que fue para el film Top Gun. No tuvo suerte esta vuelta con obtener algún premio, pero bueno, recordemos que en 2019 le había ido excelente con la película Nace una Estrella, y con el tema Shallow, que se llevó todos los laureles, todos los premios que había, y esta sorpresa para la gran música Lady Gaga, que ya se entrometía en esta gala y en esta entrega de premios tan importante, que de alguna manera ya iba cambiando el perfil de ella junto al mundo del cine, en la que últimamente se la está viendo mucho, y obviamente ya está participando, obviamente, con otro trabajo que pronto lo vamos a ver ahí junto al actor que protagonizó al Guasón, que en este momento no me acuerdo su nombre, pero bueno, lo tenía anotado por acá y se me escapó, se me fue. Joaquín Phoenix, me dice el pulpo ahí está, excelente. Así que bueno, recordábamos entonces que en 2019 sí se llevaba la gran estatuilla por Shallow. Vamos a recordar ese momento con ese gran tema, pulpo, vamos. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy, aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Did this ever happen to you?

11 6470 47, tarde noche de Good Karma. Seguimos acá esperando los huevos, los huevos de Pascua, pero no pasó nada, pulpo. Ni siquiera churros hubo hoy. Un hambre, una tristeza. Pero bueno, acá estamos pasándola genial con muy buena música. Momento de They Got The Look. Lo que está sonando es Petra McClure, una de las artistas favoritas de Zeta. La habíamos traído. Zeta se hizo el sota. Porque nunca llegó. Zeta, ¿andás por ahí? Yo pensé que llegabas para presentar a tu artista. Sé que te gusta mucho. Ahí hice una buena selección, creo. Me encanta lo que está sonando. Hoy hablábamos cuando estaban sonando los Jonas Brothers, que sonaban a verano. Bueno, este tema suena sábado. Subilo ahí, pulpo, a ver. ¿A dónde está mi amiga? Ahí va. Está sacudiendo los tentáculos ahí. Petra McClure, una de las artistas favoritas, decíamos. Culminando el año pasado, se había fusionado ella también con un trabajo musical junto a Peter Jevac. Quedó algo extremadamente lindo que lo vamos a estar presentando ahora. No recuerdo si ya lo habíamos pasado el año pasado este tema, pero bueno, estuve mirando ahí y junto a las dos voces de estos impresionantes artistas salió algo excelente, excelente. Me gusta mucho. Lo que va a sonar ahora se llama Illusioner. Así que bueno. Tenkte jeg til just når låg for døden, så tilbaks på ditt liv. Du, hur hade det känts kring val du gjort och hur du använt din tid? Du springer fram mot målet, så springer du förbi. Letar svar i vinden. Och ovan dig brann himlen. Men du såg aldrig dig. Och känslorna ett hinder. För en stund så ser jag dig. Illusionen. Det räcker till så gör det inte så. Slappna av. Du ser alltid tydligt det du saknar. Har du sett vad du har? Du känner jämt för mycket. Du döljer allting svar. Du gör vad andra tycker. Du klär dig upp i rustning. Du pratar alltid vakt. Du låtsas veta allting. Men för en stund bakom illusionen. sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Bueno, momento de despedida final de un programa más de esta cuarta temporada. Impensada. Increíble esto. Muchas gracias a todos. Y que pasen muy felices Pascuas junto a su familia. Que pasen un hermoso día para mañana. En serio, que coman huevos que a nosotros no nos trajeron. Bueno, todavía queda todo el día por delante. Mañana seguramente algo se irá a recibir. Así que bueno, muchas gracias, en serio, gracias al excelente equipo de trabajo que nos acompaña. El fin de semana que viene ya lo tenemos al señor Z junto a nosotros. Así que bueno, en los controles haciendo magia, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Aplausos para esos tentáculos ahí, excelente. En la dirección general, la señora Claudia Daporta, comandando todo ahí, moviendo los hilos, por supuesto. El asistente de producción, ahí a la distancia, controlando todo, la hermosa señorita Corin. Recupérate pronto, te queremos. En la conducción, hoy estuve solito, pero bueno, me acompañó desde algún lado el señor de las estrellas del norte, mi amigo Z. Recuerden que esto es un contenido exclusivo de Guaidoncha Producciones, que se está haciendo la sota ahí con el tema de nuestra fiesta. Se hace esperar. En teoría tenía que ser la fiesta del primer año, estamos por el cuarto ya. Así que bueno, no sé. Va a ser caro esto, ¿eh? Va a ser caro esto. Mínimo, no sé, Dua Lipa tocando en la fiesta. Así que bueno, nos encontramos en 7 días. Disfrutemos cada minuto, abracemos a nuestra familia, por sobre todo mañana en este día tan especial de Pascuas. Recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Buena vida para todos. You're making me warm, you're making me high. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.